antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Filtran imágenes del próximo tráiler de Birds of Prey. El nuevo teaser de la cinta protagonizada por Harley Quinn nos muestra un poco más de la película en solitario del personaje de DC Comics. El video fue eliminado de redes sociales al no ser oficialmente lanzado por Warner Bros. Y presentaba a la villana junto a Huntress, interpretado por Mary Elizabeth Winstead, y a Journey Smollett-Bell encarnando a Black Canary, luchando contra Black Mask, que es igual McGregor. Llegará a las salas de cine de todo el mundo el próximo 7 de febrero de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.